Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre, en esta noche que va a estar llena de emociones. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Comemos de todo, Teddy. A ver, cuéntame qué has comido hoy. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, queridos oyentes. ¿Qué tal? ¿Qué pues tal? Soy unas albondiguillas de estas de atún, para empezar. Sí. Muy bueno, muy bueno. Muy buen menú, pero lo que tenemos esta noche es mucho mejor todavía. Pues cuéntame, estoy ansioso. Ahora, espera. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Porque esta es la primera vez que en el Callejón del Hambre tenemos a un invitado en el propio estudio, que va a tocar con su guitarra y nos va a dejar como nos quedamos el otro día, ¿verdad, Teddy? Pues sí, la verdad, estupefactos. Completamente asombrados. Sí, sí. Como ya sabréis, el otro día en el barco se hizo una jam dedicada a Pepe Torres, en la que, bueno, pues había muchos músicos, muchas cantantes sobre todo, ¿verdad, Teddy? Sí, la verdad que unas cuantas, salían, bajaban, en fin, sí, estaban ahí. Y una cantidad de músicas distintas impresionante, hubo copla, ranchera, boleros, gospel, blues, yo qué sé, algo se me olvida, seguro. Sí, un brasileño también, un cubano también, haciendo mambo. Y bueno, y entre todos estos, de repente, nos presentaron a un cantautor. Y Teddy y yo pusimos una cara de esas de, bueno, un cantautor, ahora ya verás, aquí vas no, a ver. No, nos vamos a poner tristes porque, en fin, claro, el día también era un poco triste para los que conocimos a Pepe Torres. Pero no, fue al contrario. La verdad es que nos alegró la noche y lo pasamos estupendamente con él. Bueno, fue increíble, o sea, esto de decir, vale, ahora cantautor, toca momento lloriqueo, tal, no sé qué, bueno, en fin, tal, no sé qué. Y se sube un chaval allí con la guitarra y empieza a hacer unos acordes así como medio vacilones y nos quedamos mirando como diciendo sí. Ah, esto suena bien, ¿no? ¡Ah! Suena bien. Increíble, de repente nos pusimos allí una marcha, terminamos bailando de pie. Hay que decir que era una batería y guitarra en plan funky. O sea, un gustazo fue. Bueno, yo directamente me tiré a por él en cuanto acabó la actuación y le dije, tío, qué huevos tienes, hay que decirlo así, para hacer funky sin bajo. O sea, sí, porque fue lo que pasó aquella noche, que no existían los bajistas. El otro día, no había ninguno. Había pianistas, había baterías, luego incluso salió un saxo en medio de la actuación de esa persona que todavía no hemos dicho el nombre, pero lo vamos a decir. Sí. Y bueno, increíble, vamos. Pero antes, yo tengo que volver a poner un tema que el otro día nos gustó muchísimo de Pepe Torres, que me ha prometido Alicia que hay más grabaciones de estas. Bueno, pues estupendo. El For Digger. Esa especie de canción inventada por Pepe Torres y grabada, que lo sepáis, esta grabación está hecha en los intermedios de otra grabación. No, si es que ya sabes que siempre surgen cositas por ahí y esas cositas se convierten en... No, Pepe tenía su tema ahí y dijo, ahora que no tenemos nada que hacer, vamos a hacer esto. Por ejemplo, y además se lo cantaba, que sepáis que es una demo, no suena muy bien, pero merece la pena escucharla. Si no vas a estar, que no dicen nada, porque a mí me gusta jugar. Si me vas a estar mal, estar acá. Si no vas a estar, que no dicen nada, porque a mí me gusta jugar. Si un día vas del mal, que ya no puedes más, busca si la paz extrañas, que te ayuden a cambiar. Vamos a presentaros a nuestro invitado. Se llama Mau Carrera, le tenemos aquí con guitarra en mano. Buenas noches, Mau. Hola, hola, hola. Bueno. Encantado, muchas gracias por invitarme y por presentarme. Además, así qué bonito, qué bonitas palabras. Muchas gracias. No, se agradecen. Son las verdaderas, las de su momento, tal y como fueron en ese momento. Y bueno, pues lo primero que tenemos que preguntarte, o lo primero que tengo que preguntarte yo, es lo que hiciste el otro día. Sí. ¿Es demostrativo de lo que tú haces o fue un arranque funky que tuviste ahí? No, yo siempre... Bueno, he tenido mis etapas, ¿no? Pero últimamente mi música está compuesta de influencias funky. Ajá. Muy soul, muy todo, hasta reggaetón, te puedo decir. Pero el reggaetón, vamos a ver. Esto tiene truco, ¿eh? Porque veníamos hablando cuando veníamos para acá de reggaetón y, bueno, tiene truco. Pero ese reggaetón del que hablamos, ¿es del reggaetón del perreo Dame Más Gasolina? No. ¿O de ese buen reggaetón que tú y yo sabemos? Sí. ¿Eh? No, el reggaetón bien hecho. Yo me influencio de gente siempre... Bueno, que a mi gusto, yo creo que hay gustos para todo, ¿no? Pero a mi gusto el reggaetón bien hecho es la gente de la que yo procuro influenciarme y empaparme un poco. Gente como Tego Calderón, Calle 13. Como Calle 13. Nunca Daddy Yankee, ni Don Omar, ni estas cosas. Exacto. Cutrería, ni Pásame la Botella, ni nada de esto, ¿no? Ni nada que tenga que ver con eso. Bueno, ¿y eso qué haces con ello? ¿Le haces una costelera? Voy ahí incorporando dentro de... Yo creo que... Partiendo de que todo el arte, no solo la música, es transmitir una emoción. El arte sin emoción yo creo que no existe. Y aunque lo haya, yo creo que en ese momento deja de tener esa esencia, ¿no? De la belleza, de la estética, porque es una emoción. Ya luego viene la técnica, hay que afinar y tal, y un poco, y ritmo y tal, pero siempre parte de una emoción. Partiendo de eso, yo creo que muchos géneros que... podríamos considerar cutres. Sí, bueno. Siempre y cuando... Bueno, vamos a ver. Es que esto es una cosa muy curiosa. Por ejemplo, el ragamuffin, que es un género que a mí me encanta, empezó siendo cutre en África, era la cutrería del reggae, y todo el mundo decía, vaya, porquería, no sé qué. Y sin embargo se ha convertido en un género súper interesante, ¿no? Entonces, como que siempre el género denostado, ese que está ahí tirado, como, eso no vale para nada, ¿no? Claro. El otro día hablando con Víctor, un músico de bachata, decía lo mismo, ¿no? La bachata nace el barrio más tirado. Exacto. Y es la música que no vale, ya y sin embargo de o ahí... O por ejemplo, dentro del flamenco, la rumba, que es tan fácil comparada con una bulería y tal. Sí. Pero yo lo que quiero es que dar a entender con esto de la emoción y tal, es que una emoción también es bailar, ¿sabes? Bailar es una emoción. Claro. Entonces, no pues, solo la música fina como el jazz y tal está cargada de emoción. Nos hiciste emocionarnos el otro día. Sí, sí, sí. O sea, porque nos pusiste de pie. Macho, en un sitio como el barco, con la carga de emocional que había allí, Hablando de emociones, sí. Cantando las cosas que se estaban cantando allí, ¿no? Claro. De repente sale María Berasarte a cantar Al fondo brilla el agua con José Luis Montón, aquello sonaba de miedo, ¿no? Y, Helen de Quiroga cantando una jota ahí que casi me hace llorar. No, jota, sí. No. Una bueno, copla, una copla, zarzamora. Sí. Una zarzamora. La zarzamora. Me encantó, tío. Y todo el mundo así, una copla y todo lo... ok. Y de repente había medio público llorando, tío. Sí, esa emoción, qué fuerza tenía la tía, impresionante, ¿no? Bueno, hay que decir que Helen de Quiroga, entre otras cosas, es corista de Joaquín Sabina. De Alejandro, de mucha gente. Sí, yo admiro, por ejemplo, a Sanz, ¿eh? A mí me parece una carrera muy respetable. Bueno. Se codea de los mejores músicos. Y además hace lo que le da la gana, ¿no? Exacto. Claro. Como último disco. Ahora, ¿no? Empezó un poco... Ahí. En el último disco ha dicho, ahora voy a hacer lo que quiero. Después de 15 años de carrera. Claro. Eso es una carrera. Se la curró, ¿no? Bueno, así es la vida. Vamos la dejarlo, vida. A dejarlo ahí. Y vamos a hablar de música. Y sobre todo vamos a escuchar música. Porque vamos a escuchar a Mau Carrera. Se ha traído la guitarra. Hemos hecho aquí una especie de medio set, por llamarlo de una manera, medio set improvisado especial. Aquí para que puedan sonar esa guitarra y esa voz, esa fuerza. Y nada, lo primero de todo es, no sé, ¿qué nos vas a cantar? A ver, ¿qué te apetece cantar? Les voy a cantar un tema que se llama Mi Cruz. Ajá. Originalmente. Es un tema que yo hice desde México y resulta que aquí es que hablo mucho. Yo siempre me he contaminado del flamenco. Contaminado me refiero al buen sentido de la palabra, ¿eh? Mm-hmm. A mí sí, me gusta contaminarme y okay. estar ahí, ¿sabes? Sí, como lo que habla Pedro. Pedro Guerra, ¿no? Sí. Claro. Me he contaminado del flamenco, del soul, mucho hip hop y sobre todo funk, James uh-huh. Brown y tal. Y bueno, esto es una mezcla que viene de ahí, ¿no? Para mí hay dos ramas principales en mi vida musical, que una es el flamenco y otra es el soul o el blues. Ajá. Que creo que es de donde parte toda la influencia que a mí me gusta, al menos musicalmente. Bueno, pues esta noche vamos a tener algún ejemplo que te va a gustar mucho, porque vamos a hablar de Pata Negra. Oh, así que qué rico. De eso hablamos luego. Pero tócanos. ¿Qué este tema se llama Mi Cruz y ahí habla va. De eso, ¿eh? De la música. Pues vamos allá, al ataque. Tanto yo ni te conozco aún, pero antes de escuchar mi canto, baile este blues que a veces pareciera una rumbita pintada de azul. Pero lo cierto es que con esta música veo mi luz. Y si me dices quiero, ya sabré a dónde quieres llegar. Te está comiendo el miedo de quererme de más. Tu amor mordió el anzuelo y tú no quieres decir la verdad. Vamos a calentar el suelo, solo déjate llevar. Déjame ser el que desnuda tu alma, deja quererte bien. Déjame ser el aire bajo tu falda, le le le le le le. Déjame ser el que te tumba la calma, déjame hacerlo bien. Déjame ser ese tatuaje en tu espalda, le le le le le le. Sé que no soy andaluz, pero el flamenco y el blues son los que forman mi cruz. Que me perdonen allá los navajita platea, que tama y ojos de brujo. Y a veces pareciera esto una rumba pintada de azul, pero lo cierto es que con esta música veo mi luz. Déjame ser el que desnuda tu alma, deja quererte bien. Déjame ser el aire bajo tu falda, le le le le le le. Déjame ser el que te tumba la calma, déjame hacerlo bien. Déjame ser ese tatuaje en tu espalda, le le le le le le. Estás oyendo Mau. Mau no está loco, pero habla mil idiomas con ruido, así como los perros dicen wow. Mi ritmo es como un alien, mi ritmo es que te muerde. Yo no estoy loco, pero hay de aquel que me lo recuerde, que esta banda se revuelve con un poco de todo. Si mujer, como pelea de lodo, y tú te quieres revolver, pero yo no voy a hacerte nada. Respira el ritmo de mi negra gitana con el tablao en los pies. Respira el ritmo de mi bruja mulata con el tumbao al revés. Respira el ritmo de mi negra gitana con el tablao en los pies. Respira el ritmo de mi bruja mulata con el tumbao al revés. Déjame ser el que desnuda tu alma, déjame ser ese tatuaje en tu espalda. Déjame ser la mitad que no creíste jamás que se pudiera encontrar. Déjame hacerte creer que soy tu primera vez, que tú jamás has amado. Porque yo sé que no soy andaluz, pero el flamenco y el blues son los que forman mi cruz. Que me perdonen allá los navajita platea, que tama y ojo de brujo. Muy bien. Bueno, impresionante, vamos. Ahí ha quedado claro ya, para empezar, por dónde vas. Sí, sí. Ha quedado claro, con esa energía, ese groove que llevas dentro. Muchas gracias. Hablando de groove. The groove. Y a ver, cuéntanos cómo te ha dado por venir a España. A ver, ¿cómo ha sido eso? Esa es una historia muy, muy... Cuéntanos de dónde vienes. Yo nací en el DF. Uh-huh. Y luego a los 5 años yo padecí de asma y mis padres decidieron que toda la familia nos teníamos que cambiar de ciudad porque ustedes saben que contaminación, el DF, puf, ¿no? Puf, casi nada. Entonces nos fuimos a Querétaro, que es donde me crié, donde me inicié en la música. A los 14 años empecé a tocar primero la armónica, luego la guitarra y luego empecé a cantar y luego a componer. Luego, pues volví al DF y tal, ¿no? La historia de cómo llegué a España, en ese transcurso de mi vida, de los 0 a los 22 años, 22 años que llegué a España, uh-huh, el año pasado, pasaron muchas cosas. Pero, en realidad, a los 22 yo ya estaba trabajando en el DF en un bar. Es muy extraño el concepto, aquí no lo hay. Es como un tipo karaoke. Ajá. Pero en lugar de con pistas en una televisión, hay un pianista en directo. Oh, ¡qué bueno! Que le está acompañando a la gente y hay un escenario ahí con un equipo. Obviamente es muy costoso entrar al lugar y las copas son muy caras. Y claro, es un sitio cobran, puesto, sí, vamos. Un sitio. Yo estaba trabajando ahí como... mi puesto se llamaba hostess. En realidad yo cantaba cuando la gente no quería cantar, claro, y sí, cuando la gente se subía a cantar, les echaba una mano con la letra, sí, o sí, con sí, la afinación, o le decía al pianista si era mujer, en qué tono le pusiera el tema y tal, y uh-huh, genial, ¿no? Por el tipo de gente que iba, va mucha gente famosa. Y resulta que hay un torero, o rejoneador más bien, de uh-huh, la región de Navarra, que se llama Pablo Hermoso de Mendoza, español, uh-huh, que es muy famoso allá. Ajá. Uh-huh. Allá... mola muchísimo. Y es famoso de, como el Julio, no sé. Sí, ¿qué sí, puedo sí, decir? O sea, yo la verdad de estos de toros no sé, ¿no? Pues pero... ya somos 3. Creo, incluso creo que 4. Yo bueno, entiendo algo, pero de toreros, más de rejoneadores no. Bueno, toreros, este sí, es famosísimo, ¿no? Uh-huh. Para la gente que no sepa, el rejoneo es un torero sí, encima de un caballo. Sí, sí, sí, claro, sí, eso sí. Sí, eso sí lo saben. Y bueno, uh-huh, este lo hace bellísimo, Pablo Hermoso. Entonces, resulta que este va un día al bar, una noche. Y terminamos de bohemia, ¿no? Terminamos ahí con la guitarra, tranquilos en la mesa, el lugar ya cerrado. Claro. Y ya, yo sabiendo que él era de España, comienzo a cantarle un poquito de flamenco, un poquito por Joaquín Sabina, un poquito de Serrat, de Aute y ajá, cosas que yo me sé desde siempre. Yo me inicié en el movimiento del cantautor y luego terminé en esto que oyeron. Ajá. Y resulta que hacemos una química ahí y me dice Pablo Hermoso, por favor, escúchame, quiero que vengas mañana a verme torear. Tenía al día siguiente una fiesta taurina. Uh-huh. Me invita y resulta que me brinda un toro. Yo no sabía que era eso. Sí, sí, bueno. Pero se quitó ¿Te quedaste? Se claro, quitó el sombrero y me dijo, pa' ti, y lo mató. ¿Y cómo te quedaste? ¿Cuál fue la sensación de decir, ha matado un toro por mí? Yo, imagínense la escena, yo volteando a mis alrededores hacia atrás, a ver a quién le estaba diciendo, ¿no? A ver si había una chica guapa o algo, ¿no? A ver, no, a ver a quién, sí, en verdad, a quién se lo decía. Y de pronto me topo con un colega de él y me dice, que te lo dice a ti, que te está brindando un toro. Y yo, perdón, ¿pero qué es eso? ¿No? Claro, claro. Me lo explica y todo, y yo digo, qué bonito, ¿no? Además, con un arte precioso. Matar animales yo sé que no tiene ningún, claro, ningún arte, y por eso no soy aficionado a los toros, pero sí que valoro... El además, gesto, sí. Además del gesto, sí, lo reconozco como una tradición bella. Claro, ¿no? Claro. El caballo, todo, sí, sí, tiene su... Y encima, a raíz de ahí... Encima no lo mató bien, eso me acuerdo perfecto, porque además si quieren ahora les voy a cantar el tema y hablar un poco de eso. No mató bien al toro, uh-huh, pues, encima de un caballo va a ser, yo creo, mucho más difícil, ¿no? Sí. No lo mata bien, entonces va, mete el caballo y sale sin capote ni nada, le da un beso al toro aún vivo y de pie... Y lo mata él. Bueno. Hostias. Eso a mí me pareció genial, tío. O sea, uf. Uh-huh. Qué fuerte. Bueno, y entonces al final, como es famosísimo, ahí rodeado de prensa y tal, llego y ya ni le pude ver. Le dije, tío, te voy a hacer una canción porque me hiciste llorar ayer y hoy. Y cuando termino yo la canción, que le hice con otros 2 colegas, él ya estaba aquí para las fiestas de San Isidro en sí, mayo. Uh-huh. Entonces toda esta gente que le había llevado al bar, que eran encima amigos míos, tienen muchísimo dinero y vienen todos los años a las fiestas de San Isidro. Oye, Pablo, enséñame a cabalgar sobre las olas del mar en una de tus monturas. Dime, Pablo, ¿cómo haces para volar con tanta facilidad cuando se asoma la luna? Estrella de la mañana, bajo el cielo de Navarra, platícame del abril que te vio nacer. Los toros se alborotaban y un potrillo relinchaba al ver al niño torear por primera vez. Qué hermoso partes la plaza, rejoneador, arriesgando todo por la pasión sobre el negro lomo del gran caballo. Qué hermoso vistes la pena del corazón. Si la fiesta brava tiene color, eso es culpa tuya, mi hermoso Pablo. Hermoso, hermoso, qué hermoso burlas la vida sobre un caballo. Hermoso, hermoso, qué hermoso verte torear, mi querido Palo. Venga, Pablo, la fiesta va a comenzar, la plaza empieza a vibrar y el ruedo te abre sus brazos. Ole, Pablo, que Dios bendiga tu andar y cada paso que das encima de tus caballos. Mi canto se hace gitano al verte estirar las manos cual Cristo crucificado al atardecer. Yo sé, mi querido Pablo, que tu alma se vuelve llanto, porque cuando sufre el toro, sufres también. Qué hermoso partes la plaza, rejoneador, arriesgando todo por la pasión sobre el negro lomo del gran carancho. Qué hermoso vistes la pena del corazón. Si la fiesta brava tiene color, eso es culpa tuya, mi hermoso Pablo. Hermoso, hermoso, qué hermoso burlas la vida sobre un caballo. Hermoso, hermoso, qué hermoso verte torear, mi querido. Estrella de Navarra. Estrella de Navarra, qué buena mezcla que le has hecho ahí entre todas esas músicas mezcladas. Sí, empieza en guapango, es una música muy mexicana. Muy mexicana, sí, sí. Y termina en rumba flamenca. En rumba flamenca, y el recorrido que le has hecho, ¿no? Ese recorrido en el que le vas metiendo cada vez más pasión y más fuerza hasta que termina explotando. Ahí está. Muy bueno, muy bueno. Está muy torero. Sí, señor, tú lo has pillado. Claro, ahí está. Ha estado muy torero y muy rejoneador. Bueno, y una vez que llegas aquí, te encuentras con esa magia de decir, voy al estudio en el que ha grabado gente como Jorge Drexler, que tanto me gusta. Claro, y resulta que encima esto, además es un lo que a mí me pasaba, por ejemplo, muchas veces en estudios en México, en estudios de grabación, era que llegaba y todo te imponía como un cierto respeto, pero más un poco vergüenza, ¿sabes? Como un poco, no puedo ser aquí... Uh-huh. Lo que yo quiera, ¿no? Es como aquí... Sí, es un poco cohibido. Sí, como esto es una empresa ya grande y yo aquí vengo como... No puedo mover mucho. Sí. Y a este estudio llego y es como... Llegas y te sientes en tu casa. Te sientes en tu casa. Y es un estudio de la talla del estudio que es, ¿no? Que se ganaron el mejor disco del año con el de Jorge. Hacen a Ariel Rota ahí, vamos, no a Ariel, a los discos de Ariel. Hacen a... A Quique González, hacen muchísimas cosas ahí, ¿no? Y encima son unos productores Bestiales. Que, sí, sí, o sea, con sí. un gusto musical y un sentido ahí para las cosas, para sacar el sonido, unos cacharros de que flipas. Alucinantes, ¿no? Que te impone genial. Respeto, vamos. Estás claro. ahí alucinando en cierto modo y en. Pero a, además, a la en, vez, o sea, te impone claro. respeto, pero te sientes en tu casa. Claro, estás, o sea, ahí de lujo. Llegas y es como decir, aquí puedo hacer lo que yo quiera. Puedo gritar, cantar y tal. Y entonces esa libertad hace que salgan las cosas así como bueno, se escucha. ¿Sí? Aquí también puedes hacer lo que tú quieras. Sí, aquí también. Nos puedes cantar lo que quieras y decirnos lo que quieras, ¿vale? Porque el Callejón del Hambre es así. Es un sitio en el que puede pasar cualquier cosa. De todo nos puede pasar, hasta que suenen sí. los móviles y todo, claro, en directo. Hay que jorobarse. Que suenen gatos, que salgan por ahí las gallinas. Las gallinas suelen venir a bailar, ya lo sabes. De vez sí. en cuando se pasan por aquí. De 10 a 12 bailan. Y se echan unos bailes. Oye, bueno, a partir de las 12 ya no nos metemos en su vida. Estaría, o sea, bueno. Ya, que hagan lo la que vida quieran. Privada de las gallinas es muy importante. Bueno, Mau, ya sé que la pregunta puede ser un poquito así, como tópica. Uh-huh. Pero el disco y... ¿El disco cómo? ¿Y qué? ¿El disco ya...? El disco lo estamos haciendo. Huh. Ahora estamos... Con tus canciones. Con mis canciones. Siempre uh-huh. voy a sacar mis canciones en discos. Sí. Yo sé que hay veces, hay momentos, estoy por entrar incluso a un proyecto donde quizá tenga que doblar un poco las manos y cantar temas de otros, pero siempre haciendo versiones muy mías, ¿sabes? Uh-huh. Y pero siempre los discos que yo saque, mis temas, tío, es que yo para eso estoy en la música, bueno, para decir lo que tengo que decir. Claro. ¿Sabes? Y en todo este tiempo que llevas aquí, ¿a qué te dedicas habitualmente? No sé, ¿cómo es tu vida aquí en Madrid? Es que todo empezó a ser mágico. Me empecé a topar con gente que me recibía con los brazos abiertos, gente muy afín a mí. Grandes, tengo uno de mis mejores amigos, tiene 42 años, yo tengo 23 para la gente que me está oyendo. Uh-huh. Y siempre me topo con gente que tiene algo especial, personaje. O sea, ¿te has ¿no? metido en el circuito de la música de Madrid? Pues, en el circuito de los garitos, de Pepe los Torres, sitios. Claro. Me encontré a Pepe sí, sí. Torres, me he encontrado con ustedes, me he encontrado... Uh-huh. Y así ha sido toda mi vida desde que llegué a Madrid, o sea, estos meses uh-huh. han sido así, de flipar, de diario encontrarte a alguien que dices... Qué buena persona, tío. Y encima te tratan de puta madre, les gusta lo que haces, te comparten un poco de lo suyo. A mí sí, me encanta lo que hacen. Que van como yo a saco y te dicen, tío, qué huevos tienes, macho. O sea, increíble hacerse ese funky con esa fuerza. Por hay que decir que en el segundo tema ya había un pianista sí. que le estaba metiendo ahí los bajos y tal. Y el piano de Alejandro también, ¿eh? Bueno, qué maravilla de piano. Sí. Pero es que en el primer tema, batería y guitarra. Y zas, zas, zas. ¿Cuál fue el primer tema? ¿El de La Máquina de Amar fue el primer Ese tema? Fue el segundo, ¿no? El primero no. es uno mío que se llama Laberinto. Ese. Pues ese fue ese hostia, no lo tienes que tocar. Por decirlo. Sí, se lo No, lo tienes que tocar. Venga, pues ataca con El Laberinto. El Laberinto, vale. Venga. Vamos ya. Laberinto es una proposición sexual indecorosa para tu pareja. Eso es muy interesante. En el Callejón del Hambre, Mau Carrera. Haciéndote el amor, amarte lo hago siempre y cuando no te enfadas. Pero es que la rutina me mata de calor y entonces solo el frío me excita como nada. Si siempre tienes puesta la calefacción, esto es una propuesta aunque parezca un poco rara. Pero es que se me antoja un poco de pasión sin sentimientos extras. No pongas esa cara. Tú eres mi laberinto. Desnúdate, te voy a recorrer. Siguiendo el vino tinto que voy a echar sobre tu piel. Porque ahora no me vale el corazón, me vale más tu cuerpo entero. Pero esta vez no pongas al amor primero. Porque ahora no me vale el corazón, disfrázame tu amor de sexo. Y por favor, juguemos a que no es un juego. Yo Yo no es que tenga algo en contra del amor, soy partidario de las relaciones sanas, pero si ya en la cama no pierdes el control, hay que cambiar de juego. Y no hablo de las sábanas, siempre es la calefacción. Esto es una propuesta aunque parezca un poco rara, pero es que se me antoja un poco de pasión sin sentimientos extras. No pongas esa cara. Tú eres mi laberinto. Desnúdate, te voy a recorrer siguiendo el vino tinto que voy a echar sobre tu piel, porque ahora no me vale el corazón, me vale más tu cuerpo entero. Pero esta vez no pongas al amor primero, porque ahora no me vale el corazón, disfrázame tu amor de sexo. Y por favor, juguemos a que no es un juego. Toma un ya. Al amor primero, porque ahora no me vale el corazón, disfrázame tu amor de sexo. Y por favor, juguemos a que no es un juego. Muñeca, si quieres luego volveremos a querernos como siempre hemos venido haciendo, pero primero inténtalo. Un juego es un juego y un juego sin fuego no tiene sabor. Vamos a ponerle condimento pa' quitarle el sentimiento que me tiene empalagado y un tanto violento. Tanto dulce, tanto tiempo, tanto amor, tanto ya no aguanto. Por favor ahora, no me vale el corazón, que no me vale el corazón. Ahora, no me vale el corazón. Oh, oh, oh, oh. Ahora, no me vale el corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Laberinte. Bueno, bueno, me encanta esa frase de ahora no me vale el corazón, ¿eh? Entrégame tu cuerpo entero. Sí, señor, sí, señor. Esa es una buena frase para quedarse con ella. Pero con unas cuantas. Bueno, a ver, tú ha llegado el momento en el que Mao se quita la bufanda. Porque ahora ya ha cogido calorcito con esa canción. Con las gallinas que se vinieron a bailar ahora mismo. Ahí están todas bailando como locas. Como locas, como locas. ¿Ves? ¿Lo habéis visto? Están totalmente desatadas. Eso era un gallo, ¿eh? Bueno, Mau nos ha traído, por supuesto, su gustazo. Hombre. Él, eso es muy yo le propuse mí. Cuando hablé con él. Iba a hacer un chiste fácil, Mau. Digo, se ha traído unas Maus, unas cervezas y tal. cuando uno de mis mejores amigos, el que me dio trabajo por primera vez que yo estaba arreglando bicicletas y tal, uh-huh. Me oyó cantar y me dijo, ¿cómo te llamas, Mau? Y me dijo, tú vas a triunfar aquí. me vio con la guitarra y me dijo, ni siquiera hace falta que te escuche, tú vas a triunfar aquí. Por el nombre, así por la cara. Por el nombre, tío. Ese nombre aquí triunfa. Posiblemente la mejor cerveza del mundo. Sí, sí, pues la cosa dice, en vez de ponme una Mau, ponme a Mau. No, encima es de puta madre porque yo voy a un bar y pillo una cerveza ahí y dice, ¡Ey, ¿qué te pasa? Esa cerveza es mía. Le digo, perdona, pero pone tu nombre, no. El mío sí. Ya sabemos, mira, si... Con permiso, ¿eh? Si Rafa Nadal está con Nike, a ti te va a fichar... ¿Quién te va a fichar a ti? No para hacer sé. Publicidad. Estrella. Águila. Claro, seguro. Seguro que la contraria. ¿El campo que donde va a triunfar? San Miguel, claro. San Miguel. Bueno, estamos haciendo publicidad gratis. Nah, ahí no pasa nada. Igual. Está todo pagado aquí. Como siempre, como no nos paga nadie, pues ahí vamos. Bueno, que vamos a hablar del gustazo de Mau. Y yo le dije, mira, esto del gustazo es lo que a ti te dé la gana, lo que más te apetezca que pongamos, sea lo que sea, cualquier tipo de archivo sonoro. Y me dijo, no, tengo muy claro, eco. Dijo, eco, a ver, eco. Cuéntanos. Y luego soy yo, eco. Eco, sí. Cuéntanos. Eco es un tema de David Aguilar. David Aguilar es un cantautor mexicano que debe de tener 23 o 22 años, de Sinaloa, de Culiacán, uh-huh. La ciudad de Culiacán en Sinaloa, y es de las personas más creativas y más talentosas que yo conozco en el ámbito de los cantautores. tiene unas canciones que te quedas a cuatro. Y bueno, lo que van a escuchar es un poco de eso, y si ponen atención a la letra van a decir, es que ¿a quién se le ocurre esto, tío? O sea, ¿cómo no se me ocurrió a mí, no? Eso fue lo que yo pensé, ¿no? ¡Qué rabia, eh! ¿Cómo, se, ¿cómo sea, no se me ocurrió hay a mí? Veces, hay veces, hay veces que oyes un tema o una sí. canción o ves una pintura y dices, ¿cómo no se me ocurrió a mí, chingado? O sea, se me ocurrió, pero no lo escribí. No lo dice, qué vago que soy, claro. qué asco. Bueno, pues ahí está. El tema se llama Eco y es de... David Aguilar. Ahí está, ahí lo tenéis. El gustazo de Mau Carrera en El Callejón. Tocó a Saturno, turno entre tu mirada, pues con telescopio copio en sí lo que retrata, trata de que yo alucine, cine. Nunca tu palabra labra a mi sentimiento, miento. Y es que tu planeta neta siendo paraíso hizo a todo el universo verso. Una mariposa posa sobre tu cabello bello. Porque tu tardanza danza hace una atadura dura. Mientras yo a Cupido pido que entre mis compases pases a dejar de hacer en este hueco eco. Saturno, turno entre tu mirada, pues con telescopio copio en sí lo que retrata, trata de que yo alucine, cine. Nunca tu palabra labra a mi sentimiento, miento. Y es que tu planeta neta siendo paraíso hizo a todo el universo verso. Una mariposa posa sobre tu cabello bello. Porque tu tardanza danza hace una atadura dura. Mientras yo a Cupido pido que entre mis compases pases a dejar de ser tan solo imaginada, nada más. Tweety Patty Susan Steady Matrilla Tweet Sivi Twale Susan Steady Matrilla. Bueno, este final, después de ese juego de palabras impresionante, increíble. Nos ha dejado realmente sorprendidos, o sea, después de... Ah, pero ¿no te has enterado de lo que decían? ¿Del final? Claro. Ha sido lo único que he entendido. Ah, bueno. El resto no he entendido nada, o sea que... Pues estaba todo bien clarito, además te lo repetían y enlazaban, o sea, precioso. Me parece una preciosidad de canción y me parece un trabajo increíble de Coco. O sea, y no, una habilidad, vamos... Una habilidad impresionante. Sorprendente. ¿No? Sí. Bueno, tenemos que hacernos con más cosas de este chico... Y enterarnos de las cosas que hace. Yo hoy comentaba precisamente con una persona de Perú para que estamos consiguiendo el próximo gustazo del próximo entrevistado. ¿Ah, sí? Sí, que he tenido que lanzar mis redes hasta Perú para encontrar el tema que nos ha pedido. ¿Eh? Y comentaba con él que precisamente que nos perdimos muchísima música a este lado del charco porque no nos enteramos de que existe. Por desgracia. Claro. ¿Pero quién es ese? ¿Gianmarco, no? No. Es un coleccionista de alguien que no voy a contar porque es del próximo gustazo y no quiero desvelarlo todavía. Claro. De la próxima persona que va a venir aquí a entrevistarse en el Callejón del Hambre. Entonces, a ver, que había perdido yo el micro también. No me grites al oído, hombre. Ahora. Te oigo perfectamente. Ahora me oyes bien, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, pues nos hemos quedado, después de este tema tan tranquilo, tan nos hemos quedado aquí como, puff, de repente. Mm. Y antes de decirle a Mau, esa frase que le decimos siempre después del gustazo, que Teddy ya se la sabe. Sí. Ahora viene el momento en el que te decimos, cuéntanos lo que quieras. Claro. Tienes la radio para decir lo que te parezca. Lo que quieras, de lo que quieras. Ahí está. Cualquier cosa. Sucede que hay algo que me tiene muy preocupado. Una vez compré una hamburguesa. Adelante, adelante. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo crees? Lo que tú quieras. O sea, claro. Este es el momento contrario. Aquí es donde está la prueba verdadera. ¿Eh? No, solo estaba buscando una plática tan ajena al tema. Que... Perfecto, perfecto. Pues sigue por la hamburguesa. Claro, claro. Es todo tuyo. En no, este momento, podemos la radio hablar es de. Podemos hablar de mujeres. De mujeres. Mira, qué bonitas mujeres hay en Madrid, ¿eh? Sucede que tampoco he salido de Madrid, ¿eh? Solo Madrid, nada más. Yo tenía un dinero para en esas dos semanas que yo venía viajar, ¿no? Ir a Barcelona, conocer un poco Sevilla, Barcelona, a lo mejor Valencia, qué sé yo, Granada, saber un poco más del flamenco y tal. Y resulta que cuando decido quedarme, digo, mejor me ahorro ese dinero y lo invierto en un mes de piso. Claro, claro, lógico. Con lo Porque cual, si no, no voy a tener que estar durmiendo en el metro, ¿no? O sea, que lo más lejos que ha salido de Madrid ha sido aquí, que ha llegado a Navalcarnero. Aquí y a Aranjuez. Bueno, Aranjuez está más lejos. ¿Ah, sí? Sí, sí, un poco más lejos. Un poquito más lejos. 40 y tantos. Bueno, pues nada, ya sabéis, Mau Carrera se ha quedado flipado con las mujeres que hay en Madrid. Ese es el fondo de lo que ha dicho, que, ¿no? O sea, claro. Sí. ¿Eh? Ese es el resumen. Sí, así, y moraleja. De todo lo que dije. Sí. Bien. Si hay alguna chica que, llame quiera conocerme y llevarme a pasear por España. 91-811-0398. Que la vamos a pasar bien. Tenemos que decir que el chico tiene talento, así que por lo menos ya tiene mucho a su favor. El resto de... Feo no soy, digo... Exactamente. Tengo 210 kilos de peso. No es cierto. El resto de cuestiones físicas y tal, pues Teddy y yo no somos muy especialistas en este tema. No hay mujeres aquí que puedan valorar. Entonces, bueno, pues, en fin. Es un chico majo, simpático. Se han de haber imaginado un gordote ahora. No, la verdad es que peso 70, menos 65. No te quites, que bueno, es igual. Vamos a lo nuestro, que es lo que importa. Vamos a lo nuestro, que es lo que importa. Rin, para... ¿Primera llamada? Que llama una chica preguntando. A ver. Hola, buenas tardes. Yo preguntaba por Mau Carrera. Por Mau Carrera, pues espera que te pongo con él. A ver, Mau, que te llaman. Hola, chica. Hola, ¿cómo estás? Dime, ¿qué se te ofrece? Pues mira, es que estaba pensando en un chico guapo y dije... Me lo voy a comer a este... No te escucho, se está perdiendo la recepción. Es que soy una vieja y me gustaría probar de todo. Espera que cortamos esa llamada ahora mismo. Me parece que se ha equivocado. Ese era otro teléfono distinto, no era el de la emisora. No, es que yo venía a limpiar. O sea, atravesó ahí la radio de un taxi o algo, ¿no? El de la limpiadora, no. Venía a limpiar. Bueno, lo que venía Mau es a cantar. Y nos va a cantar la última canción de esta noche. Que ya le hemos explotado bastante. Ya no sé ahora cuál. Pues... Nos quedamos como en un ambiente así romántico. ¿Quién que le cante también? Claro, algo tierno, sí. Tú quieras. Para esta chica que ha llamado tan maja, dedícale una canción. Lo que tú quieras, lo que más rabia te dé, eso que más te guste a ti. Les voy a cantar un tema que se llama Ana Mena Vega. Ana Mena Vega, nombre Ana, apellido paterno Mena y materno Vega. Resulta que yo la conocí en mi infancia y a mí me gustaba mucho. Pero los dos éramos muy inocentes. Ella un poco más. Suele pasar. Suele pasar al revés. Resulta que yo me fui de la ciudad al DF y cuando volví a Querétaro, la ciudad de la que les hablé, que es precioso, la veo ya grande, ya con novio, y encima la veo a las 12 de la noche fuera de su casa esperando al novio para ir a la farmacia. Entonces, yo desde que la conocí, cuando me dijo su nombre, yo dije... Tengo que hacerle una canción porque Ana Mena Vega no se llama nadie, tío. No. Y es un poema, su nombre es un poema, tío. Directamente. Es como Hay Tortilla o... Ana Mena Vega y navega a todos los que la vean, ¿eh? Los navega. Entonces la veo y la veo así, y incluso un poco como repulsiva hacia mí, porque estaba nerviosa, estaba como, hola, hace mucho que no te veo y tal, pero vete porque estoy claro. en un problema, ¿no? Claro. Yo ya no supe, me imaginé lo mismo que se están imaginando todos. Evidentemente. Y fui a casa e hice el tema este, que se llama Ana Mena Vega. Y la volví a ver y estaban tres. Junto con ella andaban la noche y mi niñez. La última la borré o me la robó aquella vez. Y ahora que regresé ya no me supe contener. Yo lo sabía esconder también. Y ahora ella es tan mujer que no sé. Ana me navega la ilusión de verla sola para repararle su barquita de papel. Sé que ya no es niña, pero aún roba mis crayolas y me colorea los recuerdos que olvidé. Se trata de esa mujer. El niño que perdí cuando la vi quiso volver. Parecería ser tan solo fe de volver a ver a mi niñez. Y ahora cuando regresé ya no me pude, no me supe contener. Es que yo lo sabía esconder también. Y ahora ella es tan mujer que no sé. Ana me navega la ilusión de verla sola para repararle su barquita de papel. Sé que ya no es niña, pero aún roba mis crayones y me colorea los recuerdos. Que Ana me navega la ilusión de verla llorar para navegar con mi barquita de papel. Sé que ya no es niña, pero aún roba mis crayones y me colorea los recuerdos. Que olvidé. Y la volví a ver. Wow. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Un aplauso para el artista. Preciosa la canción. Desde luego, lo que se puede hacer con dos buenos apellidos. Exacto, ¿eh? ¿No? Con dos buenos apellidos. Tómalo como quieras. Ahí están, los dos buenos apellidos. Bueno, Mau, ha sido un placer tenerte en el callejón. Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí. Esta puerta está abierta para ti siempre que quieras, para que vengas a cantar, a contar o a bailar con las gallinas, a lo que te apetezca. Muchas gracias. A traernos tu música, volveremos, tus historias. Volveremos, lo me que encantado, quieras. Me ha encantado. Aquí está. Y bueno, pues te vamos a despedir. Vale, un beso a las chicas. Bueno, dos, aquí se dan dos, ¿no? Aquí se dan dos, depende. Sí. Les daría tres a algunas, ¿eh? Uno a un lado, otro al otro y otro en medio. Eso es en Francia. Es en Francia. Y a los chicos un gran abrazo, hermanos. Ahí está. De acuerdo, cuates. Cuídense mucho. Cuídense mucho. ¡Viva México, cabrón! ¡Ay! Are you ready, Boots? Start walking. Gonna walk all over you.